cuando en Gomuña la pesa la condena. Abandu vaya sonisha, ague cosa bomuña. Y se con una pesa la condena. Yeah, I'm a fool. I'm a fool.